Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos de nuevo a Mindalia.com, un gusto como siempre teneros aquí, compartir con vosotros y esta vez con la maravillosa Amy Terré, que ya es una persona pues conocida y querida, por supuesto, por nuestra comunidad. Hoy viene a hablarnos de la presencia invisible de nuestros seres queridos. Sin más dilación, quiero darle la bienvenida. Hola Amy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola mi preciosa, pues encantada de volver a estar aquí con toda tu hermosa comunidad y contigo personalmente aquí en Mindalia. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Amy. En la descripción de este vídeo, para poner a todo el mundo un poco en antecedentes, para hacer una introducción, tú dices que los lazos que nos unen a las personas que han partido siguen vivos a través de señales y momentos de conexión espiritual. Y en esta entrevista, en este espacio concretamente, lo que queremos es hacer un viaje hacia la comprensión de esas presencias sutiles, que aunque son invisibles y a veces cuesta un poquito identificarlas, pues continúan acompañándonos, dándonos consuelo, esperanza y apoyo. ¿Es así? ¿Ese es el mensaje principal que queremos transmitir hoy? Sí, correcto. Es entender y saber que, bueno, que lo que se queda aquí es el cascarón, la bolsa del dulce, pero que nosotros, con la personalidad, con la risa, con el carácter, con todo, nos vamos al más allá, pero seguimos estando conectados profundamente y amorosamente con las personas que se quedan en este plano. Entonces, es algo muy bonito entender esto y darnos la oportunidad de abrir nuestro corazón y de abrir nuestra mente para poder sentir estas manifestaciones invisibles, pero que sí que se manifiestan en el plano material para que nosotros podamos decir, ah, sí, la reconozco, pero bien como mencionas, a veces es un poquito complicado identificarlas y si no tenemos, digamos, esta idea o este conocimiento previo, podemos pasar por alto muchas de estas manifestaciones de nuestros seres amados trascendidos que están haciendo señales de humo por todos lados desde el otro lado para simplemente decirnos, ya no llores, o estoy contigo, o tú puedes con esto, eres fuerte, o simplemente un gracias, ¿sí? Entonces, es muy bonito el que nosotros estemos constantemente, no al pendiente, pero sí que estemos con esos ojos abiertos, con los sentidos dispuestos para enterarnos de esas señales tan bonitas que nos hacen llegar desde el otro lado. Y es que, bueno, la muerte es un tema importante, muy profundo, pero las señales que ellos nos dan son muy lindas y son fáciles de reconocer si las tenemos a la mano. Si te parece, Amy, me gustaría comenzar un poco por el principio, ¿no? Porque cuando hablamos de la conexión con las personas que han fallecido, normalmente pasamos de largo el inicio de todo esto, que es in situ el fallecimiento de la persona. Es decir, es un proceso muy complicado, hay que vivir el duelo. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿esa conexión, esos mensajes, esas señales se dan de la misma forma justo en el momento en que la persona ha fallecido, o es algo que deberíamos tratar de, no sé si la palabra es fomentar, pero cuando ya ha pasado un poquito más de tiempo y hemos de alguna forma aceptado nosotros también primero que esa persona ya no está aquí en el plano físico? Uh-huh. Fíjate que me gusta mucho esta pregunta, gracias, porque las manifestaciones energéticas son más fuertes entre más reciente es el fallecimiento. Y esto se debe porque la energía de la persona está más pegada todavía a este plano. Desafortunadamente, cuando se da la muerte de nuestro ser amado, es cuando tu vibración, tu impacto, ese shock y trauma emocional son más fuertes. Entonces, por un lado, el ser que está trascendiendo es su oportunidad de manifestarse de manera más visible, por así decirlo, más fuerte, pero por el otro lado, los dolientes, tenemos la vibración muy densa, muy baja por el dolor. Y por eso digo desgraciadamente, porque no, muchas veces no nos permitimos por nuestra propia vibración el darnos cuenta y el experimentar ese último adiós, esa conexión, ese mensaje. Y a lo mejor les va a sonar un poquito esto. Se dice que el alma se desprende al tercer día. ¿Sí? Hay algo así. Los primeros días o las primeras horas después de que una persona se va desprendiendo de su plano físico, sí se tiene, digamos, esa ventana de tiempo-espacio en donde tu energía todavía está muy viva, muy fuerte. Todavía estás muy conectada, muy conectado con este bonito plano mundano, pero tú eres espíritu, ¿sí? Tu alma ya salió de tu cuerpo, entonces estás aquí y allá al mismo tiempo. Estás así como con un pie aquí y un pie allá, como decimos en México. Y tienes más energía, pero también obviamente es un paso y es un proceso, así como el nacer, el morir, para la persona que lo experimenta. Ahora, para los dolientes que se quedan aquí, pues claro que también es un paso, es un shock, es un trauma, es una tristeza, es un trabajo emocional y mental muy fuerte y energéticamente. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Que la persona que se está desprendiendo sabe o siente que todavía tiene esa energía y busca cómo dar un mensaje. Pero los dolientes, la gente más cercana, está pasando por una fase de trauma, ¿sí? De mucho dolor. Por lo tanto, se cierra esa posibilidad de comunicarte. ¿Y qué pasa entonces con el alma que se está desprendiendo y que sabe que se va a ir, pero quiere dejar un mensaje, quiere dejar una manifestación? Entonces, muchas veces suelen dar un mensaje o aparecérsele o espantar, cerrando una puerta, moviendo un jarrón, tirándote una fotografía, haciendo algo para que les notes, pero no hacia los dolientes, sino a las personas más disponibles, más aptas energéticamente, que muchas veces no son la familia, no son los consanguíneos, ¿sí? Porque la familia está en vibración densa. Entonces, el alma busca a alguien lo más cercano posible para hacer llegar mi mensaje. Y es ahí entonces donde entra la duda de la gente que recibe el mensaje y dices, pero ¿por qué se me apareció a mí la señora si yo no soy de su familia? Pues precisamente por eso. Porque su familia está pasando por una fase energética, vibracional muy densa, y entonces tú sientes empatía, claro, tristeza, estás ahí acompañando en el dolor a la familia, pero tú no estás bajando tu vibración. Igual. Y si a esto le agregamos que hay personas que son más sensibles, que tienen la glándula pineal más descalcificada, el tercer ojo más abierto, como le queramos llamar, que es lo mismo, entonces esa es la persona indicada para poder dar el mensaje. Y es por eso que muchas veces en esos tres primeros días o en esos días muy próximos de la fecha de partida del alma, por así decirlo, esos primeros días, esa primera semana, es muy importante porque las manifestaciones invisibles se dan con más fuerza. No quiere decir que en el resto de los años no les vamos a sentir, claro que sí, pero hay momentos energéticamente más fuertes que otros. Y lo más fuerte siempre va a ser justo en el momento del fallecimiento de la persona a los días posteriores. Desgraciadamente, quienes más quieren ver, quienes más quieren sentir y quienes más quieren recibir son quienes más están bloqueados por el shock y el trauma emocional, lógicamente. Es súper comprensible lo que dices, Amy, pero efectivamente es que hay que permitirse ese dolor, ¿no? Porque también en nuestra experiencia humana es súper necesario como para poder seguir adelante con nuestras vidas. Es un shock, es un trauma, es difícil decir adiós a alguien que teníamos físicamente, a quien queríamos y con quien estábamos, pues de alguna forma pegados. Entonces mi pregunta es, si yo no puedo sentir, digamos, esa conexión o ese mensaje, esa señal de esa persona que se ha ido en estos primeros días, pues por esos bloqueos de dolor, de miedo, de frustración, incluso a veces de ira, ¿es bueno acudir a un tercero y ya podamos llamarle un terapeuta, un médium, un canalizador? ¿O lo ideal sería dejar pasar un tiempo? Y te hago esta pregunta porque realmente no sé cuál es tu percepción, pero a mí me da un poco de reparo, de miedo, que nos apeguemos u obsesionemos tanto con la idea de contactar con ese ser querido fallecido que no lleguemos a aceptar el hecho de que ha muerto, de que ha trascendido, de que ya no está en este plano físico, ¿no? ¿Dónde está un poco el límite entre ese deseo que yo tengo de contactar y hasta dónde es bueno para mí hacerlo antes de haber realmente aceptado y asimilado esa pérdida? Me parece y coincido contigo en que es muy importante hacer lo que toca a quien toca. Entonces, tenemos que vivir el duelo y tenemos que pasar el proceso. Tú como persona, tú como individuo, tú como doliente, tú tienes que vivir eso. Todo eso horrible lo tienes que vivir porque es parte de ser humano y es parte de entender lo que está sucediendo. Es necesario. Es saludable vivir el duelo antes de correr a buscar a alguien que te diga, sí, mira, te están diciendo esto y esto y esto. En mi experiencia, cuando hay un mensaje importante que se tiene que dar, los espíritus buscan cómo darlo y cuándo darlo y a qué persona darlo. Porque ellos ya están desprendidos del tiempo-espacio, se maneja diferente y respetan y ven lo que está sucediendo después de su partida. Entonces, no van a buscar cómo abrumarte más. Ya tienes bastante con qué lidiar, ¿no? Con el fallecimiento y con todo el proceso y con todo el duelo y lo que viene, como para que también le agreguemos a nuestra baja vibración la necesidad que yo sé que todos sentimos de quiero volverle a escuchar, quiero que me diga el mensaje, quiero. Entonces coincido mucho contigo en que tenemos que tener una paz y una calma y que necesitamos tener la vibración correcta. Necesitamos nosotros tener la vibración correcta para poder llegar a la canalizadora o al médium correcto, porque está lleno de charlatanes, lleno. ¿Sí? Entonces, estamos muy desesperados, que yo sé que sí estamos muy desesperados, pero tenemos que respetar nuestro proceso como humanos y después subir la vibración para poder encontrar vibracionalmente alguien que te pueda ayudar si es que después decides acudir con un médium o con alguien, un canalizador, a que te dé un mensaje. Pues sí, desgraciadamente es así. Hay muchos, como tú los decías, charlatanes y muchas personas que, pues de alguna forma, es triste, ¿no?, que lo digamos, pero no podemos dejar de obviar la realidad. Hay personas que se aprovechan del dolor de otras personas y hay que saber muy bien con quién haces este tipo de cosas tan personales y que pueden tener un impacto tan, tan importante en tu vida o en tu proceso, ¿no? Hablabas hace un momento de necesidad. Necesito el mensaje de esta persona, necesito el consejo de esta persona. Y eso yo creo, Amy, que es algo que pasa durante toda la vida. Es decir, las personas que pierden a una mamá, a un papá, eso es algo, yo creo, pienso yo, todavía no he tenido esa experiencia, gracias a Dios, en algún momento por ley natural de la vida llegará, pero supongo que a pesar de todos los años que puedan pasar, uno no deja de necesitar en un momento dado ese consejo de tu madre, ese abrazo de tu padre, en momentos importantes de tu vida, cuando tienes un hijo, cuando, no sé, pongo ejemplos, te casas o conoces a una persona importante para ti o tienes un problema y no sabes a quién acudir, esa sensación como de me sentía en casa, ¿no? Mi madre, mi padre, mi abuelo, mi abuela, me hubieran dado el mejor consejo. En esos momentos de necesidad, cómo conectarse un poco a la energía de esa persona que ya no está para sentir que tienes ese apoyo, o como para de alguna forma poder interpretar cuál sería el mensaje, el consejo que mi padre, mi madre me estaría dando en este momento. Fíjate que me encanta el hecho de que si reconocemos algo muy importante, que es siempre voy a querer recibir un consejo, siempre lo voy a extrañar, siempre voy a querer que esté conmigo. A mí, yo soy un poquito diferente y más práctica espiritualmente que a lo mejor otras personas, y con respeto a todos, ¿no? Cada quien busca su manera. A mí eso de que ya, olvídalo, ya, el muerto al pozo y el vivo al gozo, como decimos en México, o la persona fallece y al día siguiente están sacando, vaciando toda su casa, todo el closet, órale, ya, fotos, que no haya nada. Es como, quita del plano físico toda su presencia, todo su recuerdo para que tú puedas salir adelante y tú puedas sanar y vivir tu dolor y superarlo. Yo no coincido con eso. ¿Por qué? Porque precisamente somos almas sensibles. Tenemos corazón, tenemos mente, tenemos historia, tenemos recuerdos. Hay una conexión espiritual con la gente que te amó y con la gente que tú amas y seres, porque aquí también entran obviamente las mascotas también, no los puedo hacer a un lado, son seres que amas y que cuando parten te hacen así como que se llevan un pedacito de tu alma, es decir, se hace una conexión. Y no es que les vas a dejar de extrañar. Siempre les vamos a extrañar, siempre vamos a decir, ¿qué haría mi abuela? ¿Cómo me aconsejaría mi abuelo aquí? Ay, papá, tengo este problema, ¿cómo me encantaría que estuvieras hoy aquí conmigo para que me dijeras qué hacer? Eso está bien, eso no te daña psicológicamente, eso no te retrasa evolutivamente, es normal que tú quieras seguir recibiendo consejo, apapacho, abrazo. Entonces, yo sí no estoy a favor de ya, olvídense para seguir adelante, porque si los recuerdas, los afectas en el mundo espiritual y no sé qué. No, desde mi opinión, desde mi experiencia, al contrario. Esas conexiones de amor que se hacen en la vida, con familia y con no familia, también aquí entran conocidos, amistades, etcétera, buenas alianzas, alma con alma que se encuentra y que se ama y que se ayuda siempre. Y cuando uno se va, que claro que por ley natural uno se va a ir y el otro se queda, entonces sientes ese vacío y es normal y es correcto y está bien. Pero ¿cómo sentir o cómo poder decir, bueno, te necesito, cómo me gustaría recibir ese mensaje ahorita en esta fecha tan importante, mencionaste, y si me caso, tengo un hijo, cómo me gustaría que estuvieras aquí? Primero, de corazón, tratar de apartar. Yo sé que es complicado. El dolor del sufrimiento, porque son dos cosas diferentes. Nunca les vamos a olvidar. Jamás los vas a dejar de extrañar ni de necesitar. Es una conexión pura y amor. Y si entendemos y trabajamos desde el amor y desde la luz del corazón, entiendes esto muy bien. Y entonces dices, bien, no voy a trabajar, no voy a pasar mi tiempo ni voy a pagar terapias para olvidarme de ti, para yo estar bien. No. Es, voy a dejar de sufrir tu ausencia. Me vas a doler siempre. Te voy a extrañar siempre. Pero voy a aprender cómo no sufrir. Y ahí, cuando llegamos a eso, es donde entonces puedes empezar a comprender el mundo espiritual y verlo de una manera distinta. Ver cómo que tus familiares se te adelantaron en un viaje, pero que tú los vas a alcanzar después. No sé, se vinieron aquí a Cabo, en México, o a España, de vacaciones. Ustedes se adelantan primero. Ay, mi vuelo sale un poco después, pero allá nos vemos. Así que si necesitamos sentirlos, los vamos a sentir, ¿cómo? Llamándolos desde el corazón, pero sin energía de sufrimiento. Volvemos a lo mismo. Si nosotros bajamos la vibración, el mensaje no va a llegar. O va a llegar distorsionado. Pero si nosotros los llamamos desde el amor, con dolor, con tristeza, pero no con sufrimiento ni con miedo, entonces sí que de pronto empiezas a percibir estas señales de nuestros seres amados trascendidos invisibles. Y pasan cosas así, por ejemplo, me gustó lo que dijiste, Dalai. me voy a casar y estoy, no sé, un día, dos días antes de mi boda, y me estoy acordando mucho de mi abuelita, y digo, ay, abuelita, cómo me encantaría que estuvieras aquí, que fueras a mi boda, vieras qué bonito está todo, te encantaría mi vestido. Y si me pudieras dar un consejo, abuelita, un solo consejo, ¿cuál sería? Y en ese momento, si te conectas en amor y en paz, con dolor, tal vez sí, te van a rodar las lágrimas, pero no vas a sufrir, no, me duele, pero te siento, y con amor, ¿cómo me gustaría que estuvieras aquí? Y si me fueras a dar un consejo, ¿cuál sería? Y te das unos momentos de paz y cierras tus ojos, sí, ¿qué pasa? En que puedes de repente percibir el perfume que ella usaba. De repente, ¿qué puede pasar? Se abre la ventana, entra una mariposa, dices, ah, qué raro, y vas y la cierras. No, pues ahí es una manifestación, ¿no? Pero también puede pasar que de pronto al cerrar tus ojos le veas claramente, como si estuvieras viendo una fotografía, incluso puede llegar a tu mente ese consejo que le pediste. Si estuvieras aquí, ¿qué consejo me darías hoy? Que yo estoy a punto de casarme, abuelita. ¿Cuál sería tu consejo para mí? ¿Qué me dirías? Y de pronto llega a tu mente en esa paz, en ese espacio de amor y de paz, y lo único que recibes es, sé feliz. Te lo dio. No, yo me lo inventé, lo creé con mi imaginación. No. Tenemos que aprender a identificar qué es lo que se inventa uno y qué es lo que canaliza uno. Porque todos somos canalizadores, todos, toditos. Todos tenemos esa facilidad de establecer esa conexión, esa canalización, es de canal. Entonces tú eres un canal, tienes una vía de ida y de regreso con quien tú deseas. Entonces solo necesitamos conocer cómo subir la vibración y qué tipos de señales son, digamos, las más comunes que nos da el mundo invisible. Pero sí están, están ahí. Emi, me está gustando especialmente este ratito contigo. Muchísimas gracias. Gracias también a las personas que estáis ahí, que nos estáis viendo. Recuerdo que estamos en riguroso directo con Emi Terre, pero que este vídeo también va a quedar después disponible en el canal en diferido para que lo veáis todas las veces que necesitéis. Antes de seguir haciéndote preguntas, creo que estamos en un muy buen momento porque me contabas que tienes un taller que va a ser muy prontito, ahora a finales de octubre, más concretamente, si no me equivoco, el día domingo 27, que se llama Ellos están aquí y que creo que va muy al hilo de todo lo que nos estás contando hoy. Así que me gustaría que nos puedas dar un poquito de información y recuerdo, por supuesto, que las redes sociales de Emi para que podáis contactar con ella, pedirle información, alguna consulta privada, quedan en la descripción de este vídeo en YouTube. Así que, Emi, cuéntanos un poquito, porfa, antes de seguir. Excelente, mi preciosa Dalai. Pues sí, bien mencionaste, el domingo 27 de este mes, de octubre, voy a impartir un taller que son más o menos unas 5 horas aproximadamente, queda grabada la clase para quienes no puedan estar todo el seminario o quienes deseen verlo después. Y es un taller muy bonito en el que obviamente hablamos más a profundidad de este tema, de qué pasa cuando nos vamos, hacia dónde nos vamos, los tiempos, la energía, el subir la vibración, el despertar tu intuición, ¿sí? Es decir, no los voy a volver mediums a todos en 4 y 5 horas, pero sí que les voy a enseñar y les voy a dar mis tips y mi experiencia de décadas en cómo sí darnos cuenta qué es una señal del mundo invisible y qué no lo es. Y también junto con esto, hablar sobre fechas importantes, momentos importantes como el que hablábamos al inicio de la entrevista, como el reciente fallecimiento o cuando viene a finales de año, que son portales energéticos, ahora a finales de octubre, principios de noviembre, es otro portal energético muy grande, fechas de navidades, cumpleaños. Los cumpleaños de la gente que ha fallecido es muy importante, es un portal energético, así como lo es también la fecha en la que parten de este mundo también. Entonces, mis tips, siempre, siempre tips, siempre conocimiento, siempre experiencia para enriquecer y que cada quien pueda tomar lo que le vibre, lo que le guste y saber cómo contactar a nuestros seres amados, cómo sentirlos en el día a día, sin que te asuste, sin hacer cosas raras, simplemente trabajando y abriendo tu corazón, cómo sentirles y cómo darte cuenta cuando puedes estar apaciblemente en tu terraza y se están manifestando y darte cuenta. O cómo pedirles ayuda también, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos que nos sigan ayudando, queremos que nos den un apapacho, un abrazo y un consejo. Entonces, es un taller muy importante porque abarcamos muchos puntos y muchos temas interesantes de cómo sentirles y también saber qué son las señales más, digamos, comunes que ellos utilizan, porque recuerda que ya no tienen un medio físico, ya no tienen cómo mover tan sencillamente algo, cómo hablarte y que tú les escuches tan claramente. Sí lo hacen y lo intentan, pero obviamente pues está la brecha dimensional, ¿sí? Pero es muy bonito, es muy enriquecedor y hablamos además también del qué no hacer, en qué no caer. Y obviamente en esto viene el no usar ciertas cosas, como por ejemplo la ouija, ¿sí? Para contactarlos, no es así. Y también trabajo yo mucho en que la gente se dé cuenta de que todos tenemos la capacidad, todos somos canalizadores, todos tenemos conexión espiritual, porque somos espíritus encarnados. Entonces es lo mismo, no es que unos nacieron especiales y los demás no. Perdón, pero no. Simplemente es conocimiento, práctica y ganas de hacer las cosas. Así que es un taller muy bonito, muy profundo y sobre todo que te deja el corazón así como abrazado, como apapachado. Es muy, muy lindo. Me encantará conocerles y verles y convivir con ustedes. ¿Cómo me gusta la palabra apapachado? Es que me... Se usa mucho en México, no sé. Sí, lo sé, o sea, lo sé por vosotros, ¿no? Por los especialistas que estáis en otros países, en México, por ejemplo, y apapacho, es como, ya te sientes rico, ¿no? Suena bonito. Total. Mira, nos hacen muchas preguntas de Amy y también nos comparten, ¿no?, algunas experiencias. Por ejemplo, nos dice Pati Reyes a través de YouTube: justo hoy es el cumple de mi amado hermano que falleció este 29 de enero. Desde aquí, pues, rendimos homenaje a esa persona que justo hoy es su cumpleaños. Y yo te pregunto, en esos momentos especiales, esas fechas señaladas de las que tú nos hablas, ¿qué podemos hacer aparte, ¿no?, de tratar de tener esa conexión con ellos por medio de digamos, de nuestra, no sabría cómo decirlo, desde las emociones, pero también lo podemos hacer de una forma más física, no sé, con un altar o dejándoles una velita, algo así como un poquito más de, pues eso, que se pueda ver, que se pueda sentir. Me encanta porque mucha gente me dice, ¿tengo que hacer un altar? O sea, porque hay personas que les da miedo, ¿no? ¿Cómo hago un altar? Ah, es de las cosas que vemos en el taller, cómo hacer un pequeño altar. Oye, pero es que me tengo que traer todo el retablo del siglo XV, de la catedral de no sé dónde. No, es que hay muchas maneras de poder hacer un pequeño espacio espiritual, un altarcito chiquitito, pero si no quieres tener un altar chiquitito normalmente en tu casa, sí que puedes hacer algo precisamente con estas fechas tan especiales. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, que es algo que ya no se usa. Cuando la gente trasciende y te acuerdas que es su cumpleaños, esa fecha es más importante de cuando vino a la Tierra a compartir y conocerte que la fecha que más recuerda a la gente, que es cuando murió. Y ahí sí yo manejo la espiritualidad al revés. Yo siempre les enseño a mis alumnos en todos los cursos que es mucho más importante celebrar el cumpleaños de todos nuestros seres amados, cumpleaños, no la fecha de mortandad, o sea, de cuando se fueron, de la mortandad. La fecha de fallecimiento es una fecha que te baja la vibración, porque dices, hoy se murió, hoy se fue. Es una fecha triste. ¿Para qué recordar eso? Mejor recuerda, hoy, mira, hoy hubiera cumplido 102 años. ¡Ay, wow! ¡Qué buena fue! ¡Qué valiente fue su alma porque vino al mundo! Y mira todo lo que hizo, todo lo que nos enseñó. Entonces, es mucho más bonito y energéticamente hablando, más positivo para ti recordarles en sus cumpleaños. Y algo muy bonito es, ¿qué nos gusta hacer en los cumpleaños cuando estamos aquí en la Tierra? ¿Qué se usa? Pues que el pastel con la velita, ¿no? Y que pide un deseo y sopla la velita. Eso es un ritual. Lo que pasa es de que no lo vemos de esa manera, pero es un ritual. Todos los cumpleaños son rituales. Entonces tú pides un deseo al elemento fuego en el día más importante de tu vida, que es cuando tu alma se le dio la oportunidad de nacer, sea la vida como sea, con el cuerpo que sea, te llames como sea, es una oportunidad, eres un ganador y una ganadora porque ya tienes un cuerpo y ya estás en esta experiencia. Entonces ese es el día más importante de tu vida, ese, cuando naces. Entonces ese día a ti te gusta pedir un deseo y soplar una velita. Yo les invito a que hagan lo mismo en los cumpleaños de sus seres amados trascendidos, de los seres que ya fallecieron, que amamos, que los vamos a seguir amando, necesitando, recordando, y nos van a seguir doliendo, está bien. Lo que no se vale es seguir sufriendo, porque les afecta también a ellos energéticamente vernos mal y tristes. Entonces, préndeles una velita. Ponles, si no quieres todo un pastel, pero a lo mejor un pequeño muffin, una galletita, su bebida favorita, no sé, el café, el tequila, la galletita, algo y la velita. Y en ese momento puedes ponerles una foto o puedes simplemente escribir su nombre o ni escribas el nombre ni le pongas foto porque tú ya sabes bien quién es. Le prendes una vela y con los ojos cerrados y desde el corazón le dices algo. Le dices cuánto le extrañas, le dices que le recuerdas, que le deseas un muy maravilloso feliz cumpleaños en el plano en donde se encuentre. Y que le agradeces por compartir todavía su energía y su vida contigo. Porque no porque no estén aquí, al lado, quiere decir que no están. Es que están por todos lados. Ellos siguen aquí. Entonces, hagan lo mismo que nos gustaba en vida. Hay que hacerlo cuando ya no tenemos cuerpo, y es muy bonito, y además les estás brindando luz, luz y amor. Amy, muchísimas gracias. Tenemos muchas, muchas preguntas que vamos a estar compartiendo ahora en un minuto. Voy a dejar muy rápidamente un pequeño vídeo para que todos puedan ver, porque vamos a estar dentro de poquito tiempo en Nerja, en España, en Málaga, en el sur de España, compartiendo nuestro documental Señales antes de morir, que como sabéis, Amy, por si no lo sabes, hemos creado un documental precisamente que habla de las señales que reciben las personas que van a fallecer justo antes, ¿no?, de ese momento tan importante de sus vidas, y hablamos un poco también de cómo acompañarles en ese proceso, de cómo hacerles ese viaje más sencillo. Lo estamos proyectando en sitios muy concretos y uno de ellos va a ser Nerja dentro de muy poquito, así que dejo ese spot y enseguida volvemos para ya así, por supuesto, contestar todas las preguntas que queden. Al público en el recién clausurado Congreso Consciencia de Ayamonte y tras su paso por la Mostra de Culturas de Río de Janeiro, nuestro aclamado documental Señales antes de morir llega a Nerja para una única proyección especial. El sábado 16 de noviembre de 2024 a las 20:30 horas, el Centro Cultural Villa de Nerja será el escenario de una experiencia inolvidable como parte del 31º Congreso que organiza el Foro ACCE, Tu Alma Elige. Tras la misma, te invitamos a un coloquio exclusivo donde algunos de los protagonistas compartirán sus vivencias más reveladoras y abrirán el diálogo con el público en una conversación que promete ser tan emocionante como la historia que hemos contado en la pantalla. No te pierdas esta cita única con las señales antes de morir. Yeah. Bueno, pues ahora ya sí estamos de vuelta. Amy, vamos, si te parece, con las preguntas e inquietudes, las reflexiones, las experiencias que nos está compartiendo la gente que nos está viendo, que muchísimas gracias. Mira, por ejemplo, Ernesto Ormaza, ¿no? Nos dice a través de YouTube, mi madre ya 27 años de fallecida y nunca la he soñado. Pienso que ya me ha dejado, doctora, y me siento muy solo. ¿Cómo podemos ayudar a Ernesto para que de alguna forma o bien fomente este contacto para recibir alguna señal o bien tenga la convicción total de que no está solo? Porque como tú decías, Amy, somos almas y estamos siempre interconectadas. Sí, mi querido Ernesto, antes que nada, gracias por estar aquí, gracias por regalarme a mí particularmente tu tiempo, tu espacio y por escucharme. Aquí te voy a corregir en algo. Tu mamá no te va a dejar. Nunca. Jamás. No, no, no, para nada. Ni lo pienses, porque no es así. Quien falla es la energía de nosotros. Nosotros somos los que estamos fluctuando tanto en energía. Y mira, no hice nada y vieron el cambio de luz. Bueno, esas cosas pasan. Entonces, nosotros somos los que estamos en esta dimensión, en la que tenemos un medio maravilloso físico, pero que estamos siendo bombardeados todo el tiempo, si no es por la enfermedad, es por el alimento, y si no es por la malinformación, y si no es por la vibración negativa, y si no es por la envidia, y si no es por el dinero, y muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros somos los que estamos así, mira, nuestra energía sube, baja, sube, baja, sube, baja. Cuando pasas del otro lado, es como un mar en calma, como una laguna maravillosa de paz y tranquilidad. Y ellos, estando del otro lado, siempre van a quererse comunicar con nosotros. Pero están así como diciendo, ok, ahorita lo voy a contactar, pero estás así. Entonces, están buscando la punta de la cresta más alta en la ola para poderte contactar. Pero aquí todo va tan rápido, así, como ondas de radio o microondas. Entonces, para ellos es así. Están como diciendo, brinco o no brinco. Como el juego, ¿no? De niños, de saltar la cuerda. Que estás así, como diciendo, ahorita, ahorita me meto, porque si no me meto ahorita, me pega la soga. Es algo similar. A mí me gusta mucho explicar así, ¿eh? La espiritualidad. Entonces, ellos tratan de comunicarse una y otra, incansablemente, porque ellos no se cansan, no duermen, no hay tiempo, no hay espacio, ellos están bien. Nosotros somos los que no estamos bien. Entonces nosotros tratamos de contactarlos, pero si no sabemos primero cómo poner nuestro mar en calma, no las vamos a no vamos a sentir esas señales, no vamos a sentir a nuestros seres amados. La conexión que hay de madres a hijos, especialmente de madres a hijos, de padres a hijos, no se rompe, trasciende. Penetra dimensiones. Así que tu mami no te ha abandonado ni lo va a hacer nunca, jamás. Lo que yo te recomendaría es que aprendas a que tu mar esté en calma. No es fácil. No te voy a decir de la noche a la mañana, pero tampoco es tan complicado como quizá nosotros podamos llegarlo a entender. Si nosotros aprendemos a manejar una vibración energética estable, llega un punto en donde, en vez de estar acostumbrados a la adrenalina, al estrés del día a día, que es a lo que todos los humanos estamos sometidos ahora, llega un punto en donde lo normal va a ser estar en calma. A ese punto es a donde tenemos que llegar, como humanidad en general, ¿eh? Queramos o no queramos o no nos interesa sentir a los seres queridos, tenemos que aprender a estar en armonía. Si nosotros manejamos más nuestra energía, aprendemos más a estar más en calma, vas a recibir las señales que seguramente tu mami, desde el plano maravilloso donde se encuentra, está haciéndote llegar desde hace 27 años. Ánimo, corazón. Ella está contigo, jamás te va a dejar. Gracias, Amy. Vamos con Nancy, que a través de YouTube dice, yo nunca conocí a mi abuelita paterna. Ella trascendió cuando mi papá era un niño pequeño. ¿cómo puedo conectar con ella? Y bueno, hay muchas personas que han perdido a seres sin ni siquiera conocerlos o cuando eran muy chiquitos y casi no tienen apenas recuerdos, pero aún así sienten esa conexión álmica, ¿no? Ese amor por esa persona que uno conocieron o no recuerdan. ¿Ahí también puede establecerse una conexión? Claro, porque la conexión, mi querida Dalai, ya está. La conexión está. Son nuestros antepasados. Estamos energéticamente y por ADN también conectados. Entonces, les hayamos conocido o no les hayamos conocido, o tal vez un día los vimos en nuestra vida y después ya nunca más, en el ADN viene toda la información de familia. Y en el ADN viene la energía que compartimos esa familia. Y esto sin agregar que dentro de esos, yo les digo telares familiares, imagínense una tela con muchos hilos y cada persona es un hilo, entonces todos nos vamos tejiendo entre unos y otros y nos vamos formando una tela maravillosa, un zarape muy bonito, de muchos colores, porque cada hilo aporta aprendizaje al telar. Y esto es, hablando nada más de que todos tuviéramos una vida, pero si crees en vidas pasadas, te vas a dar cuenta de que tu hilo ha sido parte de muchos pedazos de tela. Por eso a veces hay conexiones con otras personas dentro de tu familia que no conociste o que conociste muy poquito y que sientes un llamado. Pero también puedes experimentar eso con gente que no es de tu familia, que a lo mejor nunca has visto en persona, que a lo mejor es youtuber y vive del otro lado del mundo, o es tu amigo y lo acabas de conocer y sientes como si fuera tu hermano. Sientes una conexión muy bonita, muy especial, y dices, pero ¿por qué siento eso? Esas son las conexiones energéticas álmicas. Existe. Por eso también muchas veces conocemos a alguien y dices, no me cayó bien. No me gusta su energía, o ya me quiero ir de la sala, no me sentí bien, ¿les ha pasado? Eso es porque tenemos intuición y tu alma siente la energía compatible o poco compatible de la otra persona. Preguntan, perdóname, preguntan en el chat si haces sesiones para la comunicación con familiares que ya han trascendido. Buena pregunta. Bien, no me dedico activamente. Soy medium, igual que todos aquí, todos somos mediums, pero no me dedico a dar sesiones de mediumnidad. Lo que sí puedo es dar consultas, doy terapias, doy consultas, enseño a cómo ustedes pueden despertar sus dones. Y pueden ustedes contactar, porque ¿quién mejor que ustedes para recibir el mensaje directo? Cuando los espíritus desean comunicarse, lo hacen de muchas maneras. No necesariamente a través de un médium, pero sí podemos tener una consulta con mucho gusto. Y si hay algo que quieres preguntar a tu ser trascendido, lo vamos a hacer. Y si hay una respuesta en ese momento, la vamos a recibir. Pero yo prefiero enseñar cómo tú puedas hacer esa misma pregunta, aunque yo no esté presente, todos los días, todo el tiempo necesario hasta que recibas la respuesta. A mí me gusta más enseñar a pescar que darles el pescado, pero sí podemos hacerlo, no como una sesión de mediunidad, pero sí para poderte orientar, corazón, poderte guiar, porque probablemente ya has recibido la respuesta y no te has dado cuenta. Nos han compartido muchísimas experiencias, por ejemplo, Daniela Gómez dice, mi papá trascendió hace 10 años, le dije que si estaba a mi lado me envié una pluma totalmente blanca, salí al jardín y debajo de un árbol estaba ahí esta pluma, ¿no? Y dice, siento sus caricias. Mari Carmen dice, yo sueño mucho con mi padre, yo sé que él está conmigo. Edith Romero, yo conecto con mi padre siempre, aunque es cierto que no le veo, pero le siento y está ahí cuando le necesito. Hay muchas personas que sienten realmente esa conexión. Y para cerrar y despedirnos de momento, siempre digo por ahora, seguro que Amy vuelve a estar aquí y podemos volver a charlar con ella. Quiero cerrar con un comentario que nos hace Rosalía Montero a través de YouTube. Dice, qué bonita entrevista. Gracias, Amy, y gracias, Dalai, por tus preguntas y por dejar a Amy que nos explique tantas y tantas cosas. Guapísimas, dice. Bueno, guapísima tú, Rosalía. Muchísimas gracias y gracias, Amy, por haber compartido con nosotros de una forma tan, tan bonita. Te dejo un segundito para que te puedas despedir. Gracias, mi preciosa Dalai. Pues gracias, de verdad que, ay, siempre, no, nunca me quiero ir de las entrevistas, jamás, pero las agradezco muchísimo tanto a Dalai como a Mindalia, a todo el equipo y a todas y cada una de las personas que están viendo esta entrevista hoy, aquí, ahora y que lo van a hacer en el futuro. Y más que nada, antes de despedirme, quiero decirles un recadito. Todos nuestros seres amados están con nosotros todo el tiempo. Somos nosotros quienes no tenemos todavía el conocimiento de subir la vibración para sentirlos, pero nos están mandando señales desde el mundo invisible para que hoy tengas un día maravilloso, para que sepas que no estás sola ni solo y para que no importa lo que estés enfrentando, sea un problema económico, sea un problema de familia, un problema personal, un problema de salud, siempre están contigo. Yo te quiero mucho, les mando un abrazo y todo mi agradecimiento a todos y cada una de las personas que están viendo esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos pronto en el taller. Me sumo al agradecimiento de Amy y te hago una pregunta. A ti que me estás viendo, ¿has compartido este vídeo? ¿Le has dado a me gusta? Si lo has disfrutado, por favor, hazlo porque seguro que esta información puede ser útil para alguien más y así nos ayudas muchísimo, tanto a Mindalia como a todos los especialistas que comparten con nosotros. Por mi parte, os animo a que nos acompañéis ahora sí en el último live del día, que va a ser en Instagram, @mindalia_com. Nos vemos allí y muy, muy pronto, mañana mismo, de nuevo aquí en YouTube. Muchísimas gracias y un abrazo súper, súper fuerte. Apapachos para todos.